se dieron la espalda. Hoy los brazos del Señor te abraza. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, eres dueño del oro y la plata. Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, yeah. Todo estará bien, yeah. Si te miras al espejo y no te gusta, y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres. Si para vivir ya no tienes razones, en Jesús encontrarás millones. Todo estará bien, solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien, todo estará bien. En mi soledad me acompaña la fe. Todo estará bien, todo estará bien. En mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará bien, yeah. Todo estará bien, yeah. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá. Encontrarás, tú vas a ver, vas a ver, yeah. Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Hermano, todas las cosas, ahí está el Señor. Todo estará bien. Está más oscura, es que va a amanecer. Y todo obra para bien de los que aman al Rey. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá otra vez y tú volverás a nacer. Todo estará bien.